nada. No me estoy alimentando de algo tuyo, por un poco de buen gusto y de orgullo. Tu deber es ignorarme y de quedarte callado. No te he robado nada, no te he robado nada. Delincuente, despreciado. Hace tiempo que hacían un cortocircuito. Era una guerra incesante y un maldito e ingrato modo de vivir. No te he robado nada. Por favor, te sientes ofendido.